mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Estamos emitiendo a través de Radio Insular de Lanzarote. También lo hacemos a través de Gin Óxido Radio y también desde Radio Pimienta. Esta semana especial para Bellum. Comenzamos con el tema Baracaldo, tema incluido en un recopilatorio donde varias bandas versioneaban precisamente a Parabellum. Y además es el título de un recopilatorio editado por Frenética Record bajo el título de Baracaldo Punk Rock City. Comenzamos con Parabellum, comenzamos con su primer disco No Hay Opción, 1987, Discos Suicida, Nos Engañan. We'll be right back. Parabellum es una banda de música que se formó en el año 1983 en Baracaldo, Vizcaya. En su formación más estable estuvo compuesta por cuatro miembros: Juan Carlos Lera, Josu Korkestigi, Lino Prieto y Yeyu Martínez. Parabellum lo forman en 1983 los componentes de la banda baracaldesa Java: Josu a la batería, Juanan a la guitarra y Chiscu al bajo. Este nuevo nombre lo propone Chiscu tras ofrecer algunos conciertos. Chiscu se marcha a realizar el servicio militar. En 1985, Josu y Juana dan un concierto y completan la banda momentáneamente con Lera guitarra y Lino bajo, componentes de Attila. En tiempos del servicio militar no era raro ver a músicos de Baracaldo sustituyendo a compañeros de otros grupos. Poco después del regreso de Chiscu de la mili, entra la banda Yeyu y durante un tiempo comparte con Juanan las labores de guitarrista. Enseguida Juanan abandona el grupo y queda la formación de los tiempos del mítico Búnker, local compartido por grupos de la época en la margen izquierda como Distorsión, Yo Soy Julio César, Puta Casca, etcétera, etcétera. Chiscu, Josu y Yeyu hacen muchos conciertos y graban el disco No Hay Opción, disco suicidas 1987 de la mano de Chomin, Colgota Ediciones. Estamos escuchando o hemos escuchado los dos primeros temas, Botas, Victoria y No Se Engañen, que son los temas escogidos del primer disco de Parabellum No Hay Opción, editado por Disco Suicidas en 1987. No Se Engañen, Victoria, y terminamos con este primer disco, Botas Dais Asco. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Durante la segunda gira por Suiza se graba Bronca en el Bar, Gore 1991. Tras la edición de este disco, el trabajo del grupo empieza a ser reconocido. Gracias a eso dan más de 50 conciertos al año. Es la época dorada de la banda. En el año 1992 graban el videoclip de Envenenado, de la mano de Manolo Gil. Consiguen un gran éxito de crítica y ex-seleccionado, junto a clips de otras bandas mucho más reconocidas, para la muestra Videoclip 92, dentro de los actos de Madrid, capital europea de la cultura. Posteriormente, este clip será emitido íntegramente en la segunda cadena de televisión española como apertura del programa que el magazine cultural Metrópolis dedicaba a la producción de Manolo Gil. Estamos en Bronca en el Bar, Gore, 1991. Mira que no lo ves. Y Canción de Amor, Bronca en el Bar, tal vez quizás uno de los temas con más escuchas de Parabellum. ¶¶

bar, bronca. Bronca en el bar, bronca. Bronca en el bar, bronca. Saca a todos la docena, bronca. Las manos en la cabeza, bronca. Vives pegado a una noticia, sabes que el calor ya no asfixia, dices tener tú la razón, y en esto, corazón, aquí no pasa nada raro. Mientes para recordar, gastas para disimular, rompes con todo a la vez, pero no sabes qué, detrás de un hombre hay un cadáver. Debes jugar a enseñar las cartas para ti, así demostrar que el juego sucio puede empezar. Cuando el que bien está no se preocupa de sí mismo. Tú, vives pegado a una noticia. Sabes que el calor ya no asfixia. Dices tener tú la razón. Y en esto corazón, aquí no pasa nada raro. Mientes, gastas, rompes, dices. Tú, vives. Salí a la calle con ganas de diversión. Estoy metido en el follón. Chapas y pelotas, tengo que escapar. La madera nos saca de empujones al bar. A ver, vosotros, vuestro carnet. Piernas abiertas contra la pared. Hoy tienes suerte, no llevas nada. Pero esto puede pasar mañana. Contra el rincón, contra el rincón. Salí a la calle con ganas de diversión. Estoy sentado con el bajón. Oigo sirenas cerca de aquí. No estoy seguro. Pueden venir contra el rincón. Letra de Jugar a Enseñar para Velo. Vives pegado a una noticia. Sabes que el calor ya no asfixia. Dices tener tú la razón. Y en esto corazón, aquí no pasa nada raro. Mientes para recordar. Gastas para disimular.

Hace falta. Gore, 1993. No hace sino encumbrar al grupo. Los conciertos se suceden sin descanso. La banda hace su tercera visita a Suiza y el tema La Locura está 6 semanas como el número 1 en el top Gastea de Euskadi Gastea. Tras otro año y medio sin parar, el grupo decide volver a sus planteamientos básicos con el disco Cherry Boda. Discos Gore, 1994. Disco que en un principio no es muy bien acogido por el público, pero que tiene temas como La Vela Se Apaga, cantado por Josu y Mamen, Vulpes, y que se convertiría en un himno punk. Continuamos ahora con Hace Falta, Gore, 1993. Ya acabamos de escuchar A Cada Lado y ahora saltamos con Algo Sucederá Hoy y a continuación Imaginas. Seguimos en mucho más que Rock and Roll. Continuamos en un especial dedicado a la banda Parabellum. Thank you. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Levántate y ven, no tengas miedo, que no voy a hacerte daño, solo quiero probar otra vez que no me confundí cuando hace tiempo vi que no quería y que yo odiaba ser un padre. Hace tiempo que Laura se negó, pero por su cuerpo llovieron golpes, pasaron cintos, corrieron besos. Hace tiempo que Laura comprendió que un cuchillo en la mano, la sangre, hermano, no hierve tanto. Sentir la presión de un cuerpo hasta el dolor, morder los dientes, apretar los puños, no es lo peor. Tres años más de concierto y la banda intenta dar el salto al resto de España fichando por la discográfica madrileña Zero Record y grabando Adelante sin Cabeza, grabado en el año 1998. Las críticas de este disco son excelentes, tanto por los temas como por el hecho de estar grabado en directo en un teatro sin público. La salida del disco coincide con un momento político poco favorable y se hace difícil la promoción del grupo, lo que lleva a Jeju y a Lera a desanimarse y a plantear su salida de la banda sin previo aviso en diciembre de 1998. En lugar de seguir con otros guitarra, Josu y Lino deciden hacer un paréntesis y se dedican a otros proyectos. En el 2003, Lino, Josu y Lera deciden dar otra oportunidad a Parabellum, a pesar de la ausencia de Jeju, sustituido por Pedro de la Osa, Disperla, Miel de Hiel, Bulldozer. La banda sigue teniendo un directo intenso. durante un concierto en las fiestas del Pilar en Zaragoza en el año 2004, Lera se siente indispuesto. Está sufriendo un infarto que superará, pero que marcará el comienzo de sus problemas de salud. La banda espacia sus actuaciones. En marzo de 2012 ofrecen un concierto en acústico. El 7 de diciembre del 2013 se reúnen para tocar en un concierto benéfico. El 15 de septiembre de 2014 fallece Juan Carlos Lera, guitarrista, a los 48 años, víctima de un infarto. Le agarraron por el cuello y exigió venganza. Le exprimieron hasta no poder gritar, ¡ya basta! Le cubrieron con formol todas las heridas, conservando el dolor. Una lata de cerveza, una vela y un colchón. El fracaso se ha adueñado de toda la habitación. luego saliva y esquivar. La última formación de Parabellum estuvo compuesta por Josu Corquestegi a la voz y la batería, Lino Prieto al bajo y voces, Juan Carlos Lera, guitarra y voces, y Pedro de la Osa, guitarra y voces. También estuvieron, o fueron, miembros también de la banda, Keyu Martínez, guitarra y voz, Juanan, guitarra, y Gisco al bajo. Luego hubieron otros proyectos, de los cuales hablaremos un poquito después de escuchar el tema Los Fantasmas del Pasado, ya incluido en Adelante Sin Cabeza, editado por Zero Records en el año 1998. pasean a mi lado. Los fantasmas del pasado corren por ahí. El bigote bien cuidado, el discurso preparado. Los fantasmas del pasado vuelven a salir. Los fantasmas del pasado se pasean a mi lado. Los fantasmas del pasado corren por ahí. El bigote bien cuidado, el discurso preparado. Los fantasmas del pasado vuelven a salir. Anteriormente habíamos escuchado el tema El Bicho, entraba también a formar parte de este disco del cual estamos ya finalizando, puesto que fue el último editado tal vez, digamos, en estudio, aunque no fue tal, ya que fue grabado en un teatro sin público y sale lo que salió en adelante, sin cabeza. Los fantasmas del pasado es el tema que acabamos de escuchar. El Bicho lo habíamos escuchado anteriormente y nos vamos despidiendo de este trabajo discográfico con el tema Rendidos. Si bien es cierto, nos queda pendiente comentar los proyectos paralelos o no paralelos a la banda Parabellum, de sus miembros en otras formaciones. Vamos a escuchar ese tema que habíamos comentado, Rendidos, y luego hablamos de esas formaciones donde estuvieron miembros de Parabellum. Yeah. otros proyectos donde estuvieron tocando miembros de Parabellum, el caso de Josu, estuvo en Yo Soy Julio César, Serie Z, Macarrada y Segismundo Toxicómano, Lino en Serie Z, MSD, Zayn, Tony Metralleta y Los Antibalas, Lera en La Jaula, Pedro en Gris Perla, Miel de Hiel y Bulldozer, Jeju, La Jaula y La Contra. Estos son algunas de las bandas. Estuvieron en otros más proyectos, como el caso de Lino, que también estuvo en Macarrada. Bueno, pues estamos llegando ya casi al final de esta breve biografía de la banda Parabellum. Vamos a finalizar con un tributo que se le hizo a la banda en el año 2006. Un disco doble, bueno, un disco y un DVD con conciertos inéditos, galerías de fotos, carteles y entradas, versiones extras, videoclips, entrevistas con el grupo y diversos extras. Esto fue editado por Santo Grial en el año 2006 y fueron un total de 17 las bandas participantes, más un tema inédito que fue con el que abrimos este especial Parabellum de mucho más que rock and roll, que era el tema Parabellum, el tema Baracaldo del grupo Parabellum, y que a su vez sirvió o sirve en este momento de título del recopilatorio editado por Frenética Record, Baracaldo Pum Rock City, un recopilatorio que incluye un total de 14 temas de bandas de Baracaldo de Pum Rock, por supuesto, y editado por Frenética Record. De esto ya tendremos otro especial con entrevista a la persona encargada de realizar este recopilatorio. Pero aquí lo que nos trae es este tributo a Parabellum, este disco editado por Santo Grial y del que vamos a repetir temas, pero versioneados por otras bandas, como en es el caso de Marea, y el tema escogido por ellos fue La Vela Se Apaga. Luego vamos a dar el listado de todos los grupos y temas que están en ese recopilatorio. La Vela Se Apaga, Marea. Vámonos ahí, esos punkis buenos ahí. Thank you. Un total de 17 bandas son las que versionean a Parabellum en este tributo a Parabellum editado por Santo Grial en el 2006. Marea, con La Vela Se Apaga, Tierra Santa, La Locura, Caótico, Jugar a Enseñar, Coma, Las Paredes, Segismundo Toxicómano, Contra el Rincón, Boicot, Dime Tú, Gatillazo, Envenenado y el último que cierre Cuerpo a Cuerpo. Vamos por hoyo, vámonos a escuchar Gatillazo, Envenenado y vamos a finalizar después con la otra tanda de bandas participantes en este tributo a Parabellum. Gatillazo, Envenenado. Cerramos este tributo, cerramos este especial dedicado a la banda Parabellum, realizado por mucho más que Rock and Roll, con información, son sacada toda de la Wikipedia. Parabellum, banda vasca, una banda nacida en el año 1983 en Baracaldo, Vizcaya. Este último disco tributo a Parabellum, editado en el 2006 por Santo Grial, nos habíamos quedado con el último que cierre, el octavo grupo dentro de este recuperatorio y su versión cuerpo a cuerpo. Le siguen Porreta, Descontrol, Macarrada, Estar Solo, Disidencia, Movilización, Cirrosis y Barricada, No Se Engañan, Chapel Pum, Canción de Amor, Iri Biots, La Locura, E.H. Sucarra, Eres Sombra, Gris Perla, Imaginas, La Jaula, Esta Noche Acabaré Con Ella. Un total de 17 temas, de 17 bandas que rinden tributo a Parabellum. Un recopilatorio editado en el 2006 por Santo Grial, donde además pues recoge un DVD con mucha más información, imágenes, vídeos de la banda. Hasta aquí es todo. Parabellum, punk rock desde Baracaldo, desde 1983 que naciese la banda hasta hace muy bien poquito. Upa Lumbreira fue una de las últimas veces que se tuvo la oportunidad de verlas también en directo. Casualmente tocaban con Macarrada, de banda con la que compartían miembros. Espero hayan podido disfrutar de este repaso tanto musical como biográfico de la banda Parabellum. Y no duden en visitar su Facebook, así como su página web, y seguir aumentando más si puede. No mito, porque no queremos que todavía se convierta en mito, sino en una gran banda como es y ha sido y será Parabellum. Coma versioneando las paredes. ¿Alguien viste las paredes desnudas mientras grita frases de libertad? ¿Alguien te hace las cadenas más duras? Ideales muertos por el terror. ¿Alguien sueña entre casas baratas, entre humo, entre desolación? Se pregunta si merece la pena, si tanta sangre cambia su situación. Y tú, ¿quién te rompe la cabeza? Día tras día www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.